las encuestas que uno hace a nivel nacional, por más profundas que sean y por más buena muestra que tengan y por más que abarquen, digámoslo así, todo el territorio y zonas urbanas muy grandes y también zonas rurales muy pequeñas, no en ningún caso pueden reflejar lo que puede pasar en una elección parlamentaria como esta que vamos a tener, porque en realidad estos son 87 elecciones distintas. Lo que sí pasa es que ese mood nacional, ese sentimiento nacional que uno observa en las encuestas, digamos, que hace a nivel de todo el país, de alguna manera pueden ser indicativos de qué es lo que pudiera pasar en las elecciones esas de los circuitos. Pero en ningún caso son definitorias. Sí podemos decir, porque eso lo dice, que hay una alta tasa, digamos así, de interés de participar, cerca del 65% en la última encuesta, y eso viene subiendo durante todo el año de manera consistente, y yo me imagino que vamos a llegar a un 68, cerca del 70% de nivel de participación, que para unas elecciones como estas, que son elecciones regionales, elecciones de circuito, es una buena performance